que siempre estarán, las caricias que no olvidarás, los momentos para compartir, verás siempre se puede pedir. Una canción distinta que suene siempre es para recordar que es estar viviendo. Cuando el corazón llama, es lo que quieres. Es bueno recordar que es estar sintiendo. Podemos vibrar en las noches que te voy a abrazar, porque el cielo escribe tu voz, porque las mañanas llegan. Que te voy a abrazar, porque el cielo escribe tu voz, porque las mañanas llegan.